tenemos malabares, cuerda floja, trapecio, aro, tenemos también anillas, tenemos, y después otras actividades que son también de la escuela de danzas que tengo de hace unos años, donde tenemos ritmos urbanos, árabe, tango, folclore, después tenemos pintura, artes visuales, tenemos, hemos formado una escuela con todo el arte que se puede encontrar. Quería, este era un sueño mío que tenía, y bueno, este año lo pude concretar. Uh-huh. ¿Y dónde se dictan las clases? En el Centro Vasco de NACVAC, del Carmen 446, uh-huh. En el primer piso estamos. Ajá, y te hago una consulta. Sí. ¿Vos das todas las alternativas que implica una escuela de circo o hay diferentes profes? No, tengo diferentes profes. Yo, ajá, doy lo que es acrobacia de Ariantelas, tango, folclore y pole dance. Me faltó eso, pole dance también. ¿Qué es pole dance? El baile del caño. Sería. Ah, mira vos. Mira, claro, de moda hace algunos años. Claro, sí. Uh-huh. Y ya desde el año pasado empezamos con eso y la gente se enganchó bastante. Uh-huh. Y después no, tengo otros profes, hay gente de acá de Cañuelas, como en pintura tenemos a Gustavo Galeano, Vanina Segueso, en trapecio Aramis Caeiro, tenemos clown también, que es juegos teatrales y payasos, un poco para explicar lo que es el clown, es eso, ser payaso, jugar a hacerlo, que viene de Capital. Después tenemos el profe de salsa y bachata que viene de Tristán Suárez, tenemos la chica de ritmos urbanos, también es de Tristán Suárez, la de árabe de Spegazzini, pero la mayoría son de acá de Cañuelas. El chico de malabares es de acá de Cañuelas, Juan. Somos bastantes profes. ¿Y qué es lo más complejo de una escuela de circo? Digo, la técnica de hacer malabares, bueno, el hacer de... O el hacer. Tiene que haber, entiendo ya, una virtud, ¿no? Un talento, pero seguramente algunos aspectos técnicos para hacer la BCD, como se entiende comúnmente, payaso. ¿Qué es lo más complejo en ese sentido de adaptar, de rápidamente incorporar? Y es una pregunta difícil, porque... Sí, porque también va de acuerdo a las capacidades de cada uno. De acuerdo, ¿no? Claro. A las capacidades, no todos somos buenos para todos. Uh-huh. Y entonces muchos vienen y prueban todas las clases y después van eligiendo. Pero lo que te puedo decir, no sé, técnicamente hay que, en cuanto a la acrobacia en telas, el trapecio, el aro, las anillas, eso es el respeto a lo que estoy haciendo para no lastimarme, para no caerme, hacer todos los trucos al principio en un nivel bajo, después ir al medio y así hasta llegar al nivel aéreo. Hay que tener unos cuidados. Después malabares no es solo, como piensa la gente, pelotitas, tiro para arriba, sino claro. Malabares es, se juega la sincronización, el equilibrio, el profe hace todos juegos que son para adquirir equilibrio, y entonces están todo el tiempo jugando y después van hacia eso. Y malabares no son solo las pelotas, también clavas, también usa una especie de aros que son equilibrio. Son bastantes cosas que hace cada profe, no es solamente malabares, decir, todos van a las pelotitas solamente. Uh-huh. ¿Y qué días están? Estamos los martes y jueves de 5:30, que comienzan las actividades, hasta 8:30. Uh-huh. Hoy jueves, por ejemplo, tienen acrobacia en telas, trapecio, salsa y bachata, hoy. Bien, y eso es abierto a todo público, hay una edad específica, género, niñas, niños, adolescentes, ¿cómo lo...? Todos, absolutamente todos, desde... Hay actividades, obviamente, que son más específicas, uh-huh. Entonces, lo que es acrobacia, decimos a partir de los 6 años, pero después, bueno, las clases de pintura, de artes visuales, empiezan desde los 3 años. con los profes. Y después hasta cualquier edad, hay una señora que hace acrobacias en telas de 54 años. Ah, mirá vos. O sea, no hay límite de edad para hacerlo. Uh-huh. No, me imagino esa señora que al margen de la fuerza de voluntad, tiene que haber una fuerza física específica. Sí, también. Igual es algo que se va adquiriendo, ¿no? Ah, porque cuando vienen y me dicen, pero yo nunca tuve fuerza de brazo. Claro. Y yo les pongo mi ejemplo, ¿no? Que yo toda mi vida bailé solamente y siempre la fuerza más de piernas o la fuerza de brazo no se hacía demasiado. Y es algo que lo vas adquiriendo. Y enseguida, en unos meses, pude hacer lo que es acrobacia, ¿no? Yo en esto me metí porque tengo amigos de circo. Sí. Y cuando después de unos años, hace 7 años atrás, no, 8, volvieron a mi pueblo, a Máximo Paz, fui y les dije, quiero aprender. Y bueno, me empezaron a enseñar de todo, ¿no? Todo lo que está en el circo. Y bueno, lo fui siguiendo por un año más o menos de pueblo en pueblo y fui aprendiendo, he actuado en el circo de ellos también. Mira bueno, vos. Soy media especial. Yo quería aprenderlo, pero de donde es la fuente. Sí. No quería ir a una academia donde claro. Alguien aprendió. Quería ir donde nació, sí. Que era el circo. Mira vos. Entonces, por eso, y de hecho ellos me dieron una mano terrible para ver cómo se hace, cómo los cuidados, qué enseñar según qué edades, así que, y bueno, y me mantengo siempre en contacto, ellos ahora ya están en otra provincia, pero siempre vamos hablando. Che, ¿y soñás con una vida de circo o no? No para tanto. No para, ya me lo ofrecieron ellos. Ajá. Cuando vieron de que bailaba y todo, me decían, no, porque vos podés hacer la apertura de baile, después hacer las cintas, las telas, pero no. Es muy lindo y lo seguí durante un año, fui participando en algunos shows de ellos los fines de semana, pero no tanto para irme. Es una vida difícil. Me imagino. Que ellos dicen que tampoco tendrían la nuestra, ¿no? No pueden estar fijos mucho tiempo en un lugar. Claro, porque hay familias y generaciones enteras que han vivido y han transcurrido justamente en esa condición de nómade, ¿no? Sí, sí. De hecho, estos amigos que tengo, yo los tengo desde que tengo 10 años, porque fueron amigos de mis hermanos. Ajá. Y después con los años nos fuimos haciendo amigos los más chicos y así fuimos teniendo una relación. Pero ellos, desde los abuelos, los tatarabuelos, todos fueron de circo, siempre. Mira vos. Muy lindo, es linda la vida de circo, pero un rato. Claro, que casi que sea como una experiencia de vacaciones que vos sabés que vas a volver claro. Después a tu cama. Exacto, exacto. Porque sí, no me imagino esa vida, desarmar cada vez que viajan y es bravo.